Nosotros vamos a darle la bienvenida ahora a Gustavo Pernicone, él es titular de Convivencia en Diversidad, porque en el marco del Día del Orgullo Gay se van a dar determinadas situaciones en esquinas de aquí de la ciudad de Tandil para visibilizar y para hacer una marcha que no es marcha, ¿no?, en medio de una pandemia, así que le vamos a dar la bienvenida aquí a Gustavo. Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia y Paola Celaya te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Bueno, Gustavo, contanos, surge esto, bueno, en torno y en el marco del Día del Orgullo Gay, hacer distintas visibilizaciones que tienen que ver, por un lado, con lo laboral, por otro lado, con la salud. Contanos un poco más en profundidad de esto. Se ven que normalmente el año pasado fue convocada por diferentes organizaciones a las cuales estamos participando. Se hizo la marcha de Gustavo, ¿sabés que te escuchamos muy cortado? No sé si estarás en un lugar con poca señal, si podés moverte hacia otra, porque como te escuchamos fragmentos sí, fragmentos no, de lo que decís. Ahí me escuchas mejor. Sí, ahí un poco más continuo, decinos. Que todos los años se hace, es histórico la marcha en todo el país, a realidad a nivel mundial, ¿no? Esto empieza en el año 69 en San Francisco, en Estados Unidos, y a partir de ahí, bueno, se va cada uno de los lugares del país. En Argentina se viene trabajando ya de casar. Y Tandil el año pasado fue convocado por varias organizaciones de Tandil para hacer la primera marcha disidente en la cual participamos, y este año evidentemente toda la pandemia es imposible realizar una marcha. Uh-huh. Así que bueno, deseo visibilizar la problemática de otra forma, cumpliendo dentro de lo que es el parámetro de cuarentena, ¿no? Bien, bueno, esto tiene que ver con juntarse específicamente en algunas esquinas de la ciudad, por otro lado en pintar ventanas y balcones para visibilizarlo, pero sin estar en contacto, ¿no? Claro, lo que hacemos es este fin de semana invitar a toda la comunidad de diversidad sexual a engalanar con banderas, bueno, ya de esquines, pañuelos de la diversidad, y particular el lunes de 12 del mediodía en diferentes esquinas del centro de la ciudad va a haber gente con una bandera y una situación específica que se vieran dentro de la comunidad LGBT. Uh-huh. Sí, te vuelvo a reiterar que te escuchamos muy cortado. Nos decías, el lunes entonces van a estar en diferentes esquinas del centro de Tandil, y quiero saber específicamente los reclamos. ¿Tienen que ver con un poco los de siempre también, Gustavo, de mejor servicio de salud, menos discriminación, tener cupo laboral trans? Bueno, fundamentalmente acá en Tandil lo que estamos reclamando es que se cumpla la ordenanza presentada hace 2 años por Convivencia, que fue aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, pero que no se está llevando adelante, que es el cupo laboral trans, que es una ley provincial. Uh-huh. Bien, no se está llevando a cabo, no se está cumpliendo. No se cumplió, se aplicó, o sea, se promulgó la ordenanza, pero no se llevó adelante. Y bueno, después en general es el reclamo, evidentemente es a nivel nación, ¿no? Dentro de nuestra comunidad, las más afectadas en esta cuarentena se notó claramente las más retiradas de la sociedad, por así decirlo, es la comunidad trans. Uh-huh. Y bueno, lo que se está haciendo es visibilizar esto, mostrar que la problemática existió y existe aún, Se está trabajando, pero aún estamos muy lejos de una solución. Seguimos con un promedio de vida de 35 años para la República Argentina de una persona trans. Claro, muy inferior por sobre el resto de la población, ¿no? La verdad, es una edad muy baja. Y con eso tiene que ver, imagino, también las mejorías en cuanto al servicio de salud para con ustedes también específicamente. Sí, con eso ya estamos trabajando. Este año el concejal Grosso nos propuso integrar una comisión de salud junto con gente de sistema integrado. Y bueno, se viene trabajando fuertemente en todo lo que es mejorar el sistema integrado de salud en la ciudad. Para nuestra comunidad. Uh-huh. Así todo, el reclamo es general. No te olvides que, por ejemplo, en los pueblos vecinos no hay atención consultorio diverso, no hay capacitación en parte de tarea de salud. Rau, Ayacucho, Benito Juárez, la comunidad LGBT depende de Tandil. Claro. ¿Y ustedes cómo están respecto de los... los test que estaban realizando para saber si las personas tenían HIV y también respecto de poder repartir y tener preservativos, ese tipo de campañas que hacían en otras oportunidades? Bueno, lo que estamos haciendo es, empezamos en este mes a dar turnos y podés hacerte el test de VIH en forma gratuita, confidencial, en nuestras oficinas. Uh-huh. Siempre por turno. Claro. Preestablecido para que, bueno, no haya juntada de gente. Evidentemente se reforzó el sistema de prevención, se utiliza no solo el barbijo y guantes descartables, sino también se utilizan máscara y batines totalmente descartables. Uh-huh. Aparte, evidentemente, los elementos del test. Uh-huh, seguro que sí. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias y estaremos ahí cubriendo las diferentes eventos, marchas y no marchas que estén realizando durante el fin de semana y también el día lunes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego, un saludo.